pospongo brevemente porque hoy vamos a tener aquí a DJ Palafox, que en esta segunda etapa rocktubérnica pues vuelve a la palestra. Este detective sin licencia del submundo condal va a venir a contarnos alguna que otra cosa seguro interesante. Y volviendo al disco que ha sonado al principio, pues se trata de Amorama, el disco de la argentina Erika García, que editó en el año 2001, que cuando se publicó pues venía precedido por el marchamo prestigioso de un productor como Gustavo Santaolalla y por la etiqueta de que estaba grabado con los músicos de Beck, pero que tenía tantas buenas canciones que yo creo que eso solo basta para encumbrar este disco titulado Amorama. Y por ejemplo, pues esta canción que ha abierto el Rocktubernio de esta noche, un pequeño relato gótico que responde al título de Cuervos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, Quique? Hola, buenas noches. Aquí aprendiendo, como siempre, de Marcelo y de ti, Miguel. Aquí se aprende mucho, ¿eh? Hoy nuevamente tenemos un programa muy ecléctico. Aquí tenemos preparados unos cuantos discos de una variedad de estilos. Y como decía Marcelo, pues bueno, luego contactaremos con un viejo conocido del Rocktubernio, con DJ Palafox, al cual le tuvimos varias veces por la vía telefónica en nuestra primera andadura y nos presentó canciones muy chulas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que nos presentó canciones muy chulas y además nos descubrió canciones, bandas muy, muy chulas que hemos mantenido ahí en la memoria y en nuestro gusto musical desde entonces. Sí, sí. Bueno, pues ¿qué os parece que pinchemos la segunda canción de la noche de hoy? Que va a sonar además en vinilo. ¿Parece bien? Vamos allá. A ver qué nos pones. Pues vamos con un grupo con unos auténticos pioneros del hard rock en España y de lo que se hacía llamar el rock andaluz. Vamos a pinchar un tema de Storm. Luego se cambiaron el nombre a Storm. Una banda que es una auténtica banda de culto, que hacía una mezcla de hard rock, psicodelia, rock andaluz, y que bueno, tuvieron una vida bastante corta en la que solamente grabaron en aquella época dos discos. Aunque luego, pues bueno, sorpresivamente volvieron discográficamente en el 2014 y publicaron pues un disco con material inédito que se llamaba Trilogía. Y además en aquella época pues dieron así varios conciertos esporádicos y yo antes le comentaba a Quique que me suena que tocaron en el Leyendas del Rock, pero vamos, tampoco estoy seguro. No, seguro que no, porque yo estuve... Vaya por Dios. He fallado solo un año de los pues Leyendas, se fue de un día. Esos fueron Thunder, no Storm. Sí. Bueno, o sea, pues eso, vamos a pinchar un tema de The Storm, un grupo pues que tocó con Queen, y dicen por ahí que Freddie Mercury pues les felicitó públicamente porque parece que se quedó prendados del grupo. Uh-huh. Aquí me he traído una reedición del año 2019 de su primer disco, una reedición de Wawa Records, de aquel su disco homónimo The Storm. Va a sonar en vinilo en esta reedición y se titula Woman Mine. Woman mine. Se ha parecido The Storm, que se ha parecido esta banda sevillana, muy, muy Deep Purple por momentos, me ha parecido a mí. Sí, sí, el organillo estaba ahí. El órgano Hammond. Vaya sí, sí. Sonido, sí, que esto es, bueno, de los, ¿de qué año has dicho 70, que es? 74. 74, bueno, 70. Pero empezaron final de los 60. A finales de los 60 empezaron. Se llamaban Los Tormentos, se llamaban. Ah, sí. Los Tormentos. Parece mentira. Fueron los sucesores de Los Tormentos. Que en aquella época en España se hiciera esta música y sí. Luego no ha pasado a la posteridad, que se ha llevado la fama, pues gente otra. Así como lo de Los Diablos, Fórmula Quinta, El Panadero. Sí, había un rock más institucional, sí, ¿no? Y luego estaba esto más underground. Esto es un sonido pre-heavy, vamos. Exacto. Proto-heavy, vamos, como diría nuestro amigo Ezequiel. Sí, exacto. El sonido proto-heavy hispano. Sí, si acaso han previvido pues Medina Zara y Triana. Después, sí. Claro, bueno, había otro grupo, los Smash. Smash, eso iba a decir, yo digo, estos eran más el rollo Smash. Rollo andaluz. Sí, sí, era, así es. Sí. Bueno, pues seguimos en modo vinilo y Quique nos va a presentar ahora una nueva canción. Sí, bueno, esto ha sido un cambio de última hora porque pensábamos... Sí, mañana teníamos concierto, eso sí. Eso es, pero... Teníamos concierto en la sala Lo Intento, pero al final se nos ha fastidiado porque el puto COVID. Sí, el dictado de la pandemia. La pandemia. Última hora, sí. Para promocionar el concierto de nuestro amigo Héctor. Ahí también está, sí. Y vamos a poner una canción de cada grupo, bueno, de Omisión y Aposento. Aposento sí que sonará luego, pero bueno, ya pondremos a Omisión cuando vengan en su día. Que molan sí. Un montón los Omisión. Y bueno, pues entonces, ¿qué has traído? Cambio de última hora y he traído un disco que me pillé en el Rastro hace no mucho. En el Rastro, que hay un puesto muy interesante de un amigo que vende vinilos, CDs. Y este es un grupo de thrash metal irlandés, se llama Moral Crusade, Cruzada Moral. Y es un grupo que solo sacó un disco en su día, es del año 90, el disco. Y vamos a verlo en un sonido Slayer total. Y bueno, ya lo comentarás, ya lo verás, lo comentas. El disco se llama An Act of Violence, acto de violencia, y la canción se llama como igual que el título del disco. Bueno, aquí hemos tenido un fallo técnico y ha salido la canción acelerada a 45. Pues vamos a empezar otra vez. Como es un vinilo grande, pues vamos a ponerla a su velocidad, al 33. We'll be right back. Sonido Slayer total, este que del grupo que este que nos ha, ha presentado Quique. Moral Crusade. Se me ha olvidado dedicar esta canción a mi amigo y compañero Abraham. Ah, pues que oye. Él no sé, que no se creía que le iba a dedicar una canción, pero sí, para que recuerde sus tiempos de la sala canciller. Joder. Para que vuelva a ser heavy. Give me an A. Bueno, pues estás en el Rocktubernio, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y como anunciábamos al principio del programa, vamos a recibir ahora mismo al investigador privado sin licencia de más renombre de la ciudad condal, el auténtico DJ Palafox, que está ahora mismo echándole un pulso a la Barcelona nocturna y al que recibimos sin más preámbulos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, DJ? ¡Diros algo! Estamos a punto de contactar. Está emergiendo entre las sombras. Está ahora mismo, pues, contando los pasos que le quedan para llegar al otro lado. Sin que le muerdan los cocodrilos. Ahí vamos. A 45. Hola. Ahí está, hola, hola. DJ, ahí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Seguro que me oís? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perfectamente. Muy bien. Oye, me alegro mucho de oíros. Igualmente. Que llaméis y que contéis conmigo. Igualmente, estamos emocionados. Es la primera conexión telefónica de esta segunda etapa y bueno, ha sido la novatada. Ya habéis elegido a una persona de poco caché, ¿no? Que no os cobra un puto duro y que os trae historias y música buena. Exactamente, eso es lo importante. Oye, en este programa, que te arremangas hasta abajo, te metes en el barro, no cobras nada y nos traes las perlas esas que nos gustan tanto. Estoy en un callejón rodeado de aquí de grafitis y acabo de salir de un concierto. Ah, mira. Ha sido un grupo un poco, bueno, digamos menor de Barcelona. Y nada, ya ahora me voy con mi colega Ricky al Psycho, que es un bar aquí de Barcelona que pone una música de puta madre. Pero no ibas a ver una película de Jarvis Cocker, ¿eh? La he visto también. Ah, ya la has visto. Jarvis Cocker, que es tu ídolo de mesilla de noche, Marcel. Es el que me enseñó a bailar, sí. Que te enseñó toda esa sensualidad que tú tienes. Efectivamente, el movimiento de cadera lo saqué de ahí. O sea, los rockeros siempre lo han sacado del Elvis Presley, pero yo lo saqué de Jarvis Cocker, que es como un imitador ahí, una declinación del Elvis Presley, ¿no? Unas cuantas décadas después. Y oye, ¿qué tal está Barcelona últimamente? Antes decíamos en la presentación que le estabas echando un pulso a la ciudad condal. Estás ahí... De momento voy ganando yo, porque nadie... No tengo nadie delante, o sea, estoy un poco como el de los Jorge Ilegales, ¿no? Estoy aquí contra todo el mundo, pero nadie me hace frente. Joder. Entonces, está la ciudad muy muerta, la verdad. Pero estás ahí... Está el país muerto y Barcelona más, como pero siempre. ¿Y no sigues descubriendo cosas como antaño o estás ahí, está también, un poco la cosa parada? Algo hay. Hay setas mágicas, ¿eh? Si las vas buscando hay muchas setas y perlas del Caribe como la que os traigo hoy. ¿Y el grupo de dónde es este que no estáis hoy? Os traigo un temita de un grupo de Nueva Jersey. Nueva Jersey es el estado que está al lado de Nueva York, donde hay un montón de grupos buenos. Bueno, el grupo que os traigo se llama Atomic Beach Walks, sí, ¿no? Sí. La chica de cera que fuma, que digo yo. Y, ¿Tú Quique, los conocías o no? No. Te presento a Quique, que está aquí. Encantado. Te presentamos al tercer miembro del Rocktubernio. Sí, a ver. Ahí está. A ver si os presentamos en persona algún día por aquí o por donde sea. El que completa el triángulo equilátero, ¿no? Exacto. Sí, lo que me dejan hacer de vez en cuando. Bueno. Yo vengo a compensar y a convertiros en un cuadrado. En un cuadrado o rectángulo, mejor dicho. Y os traigo un power trio hoy, que vi que hicisteis la semana pasada un programa de tríos. Sí, así es. Sí. O sea que yo vengo un poco con retraso aquí, porque este grupo os lo saltasteis, no lo tuvisteis en cuenta. Y para eso estás tú, ¿no? Para echarnos la bronca. Sí, porque os va a encantar, ¿eh? Sí. Yo estaba investigando, este grupo lo conocí en el Nevermind, que es un bar también de Barcelona que está muy bien, que tenéis que venir, porque ahí se conserva el espíritu de los 90 y... Así muy jarroquero, heavy metal, pone una música muy bestia. Y entonces los pillé yo ahí con el... ¿cómo se llama? Con la aplicación esta, ¿no? Para ver lo que ponen. No los conocía. Sí, el chivato este que te dice qué canción está sonando, ¿no? Con el chivato ese, la aplicación chivato. Y tío, es un grupo que tiene 9 discos, llevan más de 20 años tocando. Ah, mira. Y nada, investigando, bueno, he estado escuchándolos mucho últimamente y sí, se han convertido un poco en grupo de cabecera para mí. Pues a ver. Y este grupo era una banda de tocar jams, de ir por garitos y hacer muchas jams. Y se tiraron como 7-8 años haciendo jams, o sea, haciendo su mili particular. Y luego ya empezaron a sacar discos. Uh-huh. Y se podría decir que es un grupo hermano, primo hermano de los Monster Magnet. Ajá. Porque comparten guitarra. Es curioso, ¿eh? El guitarra era el mismo de los Monster Magnet. Uh-huh. Luego recibieron al batería también de los Monster Magnet, que pasó a ellos. Y finalmente el cantante pasó a los Monster Magnet. O sea, tenían ahí un cruce de... Sí, sí. O sea, hubo ahí una transmutación ahí de Monster Magnet a los... Sí, sí, se iban prestando, era un servicio, uh-huh. Era una ETT de músicos, eso. Y bueno, son un poco como los primos pequeños, ¿no? Son los... Este típico grupo que si lo ves una noche en un local y no te lo esperabas, te quedas flipadísimo. Uh-huh. ¿No? De cómo tocan. Pues oye, son pues, muy, muy potentes, pues muy potentes. Tú que tienes así contactos y relaciones en el submundo, tenías que escribir un correo al Gaby Ruiz y decirle que los trajera al Primavera Sound. Pues sí, porque están en activo, ¿no? Y no paran de hacer bolos. Claro, o sea, sí. Este grupo no ha parado nunca, no se ha enterado de pandemias ni de nada. Yo los veo ahí en el escenario Adidas al año que viene y a ti y a mí ahí en la primera fila. Ahí, cabeceando de puta madre. Eso es. Y bueno, ¿qué decir? Pues tienen un disco muy curioso que son 42 minutos de canción que van cambiando. Es una canción continua, ¿no? Que sacaron hace 10 años, así. Ajá. Son 42 minutos de canción, súper cañera, ¿no? Cambiando de riffs, pero así rollo... Son rollo stoner rock, machacón, pero con mucho blues. A mí me recuerdan un poco a Black Sabbath, un poco. Ajá. Quizás algo del Zeppelin. Tienen punto de clásico. Uh-huh. Bueno, pues oye... Bastante clásico. Yo creo que... Pero bueno, también son... También tiene un rollo alternativo, uh-huh, como sí. Los Q's, suenan los sí, Q's, un sí, grupo sí, que había sí, californiano, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que también son una caña. Bueno, pues ahí hay un montón de influencias, pues. Y, sí, sí, bueno, sí, de influencias sí. De ida y vuelta, porque bueno, es un grupo que lleva tantos años. Sí, sí. Pues nada, Y nada, oye, en New Jersey me he enterado que se inventó ahí la radio FM. ¿Ah, sí? En el pueblo de esta gente. Uh-huh. Pues se ve un tío en la primera radio FM del globo. Correcto, sí, sí. Joder. Bueno, porque antes solo había onda media. Ajá. La M. Y este tipo de Nueva Jersey descubrió la FM. Y luego la implantó. Por eso se hizo famoso Bruce Springsteen, claro. Ahora lo entiendo todo. Bruce Springsteen, Bon Jovi. Y entonces aquí se cierra el círculo y esta gente pues viene a darle contenido a la radio FM, ¿no? Uh-huh. Como uno inventó el continente y otro es el contenido. Muy bueno. Por eso... Sí, sí, sí. Sí, buena anécdota, sí. Sí. Bueno, pues nos morimos de ganas de escuchar a estos Atomic, así que preséntanoslos y un abrazo vale, muy fuerte, DJ. Os presento la canción, pero una cosa, me ha costado elegir una, ¿eh? Porque tenéis que hacer un repaso a sus discos porque tienen temazos por todos lados. Sí, sí. Pues sí. Lo haremos. Vale. Pues nada, te esperamos en algún próximo programa, te esperamos por aquí. Perfecto. Entonces, la canción que va a sonar es del penúltimo disco. Que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Force Field o algo parecido. Alas. Y la canción, sí, la canción es Alaska Thunder Fuck. El fuck se lo meten por defecto. Pues vamos con ello. Venga, vamos para allá. Venga, os va a encantar. Chao. Saludos, hasta arriba. Pues ahí estaban The Atomic Witchmax, en esta recomendación de DJ Palafox. Os ha parecido el temazo, ¿eh? Un temazo, ¿eh? Así, temazo. Stoner sí. Ese tentero rápido, sí, muy chulo. Muy cañero, rápido. Se lo ha currado el DJ en este encuentro. Sí, claro que sí. Bueno, pues cambiamos de tercio, ¿no, Marcelo? Vamos a pinchar un vinilo de un... Exactamente, vamos a cambiar de tercio música... de un clásico de la música mainstream. Dicho esto en el mejor sentido posible. Si antes escuchábamos a Erika García, una mujer poderosa que nos traía un cuento gótico, pues ahora vamos a escuchar a Tina Turner, otra mujer igual de poderosa, que nos trae una historia de tecnoespías y relaciones internacionales, aunque en la portada del disco parece que están jugando al juego de las sillas. Es el disco Foreign Affairs de Tina Turner, que publicaba en el año 1989. Un vinilo que además me regalaste tú. Sí, señor, sí, te lo regalé yo. Sí, me acuerdo. Aquí tenemos la edición, yo creo que es la edición griega o rusa, no sé. Rusa, yo recuerdo que es la rusa. Yo ¿no? creo sí, que sí. era la edición es rusa la, original sí, de aquel disco. Es sí. la edición rusa original del año 89. En aquel momento, Tina Turner había ya pues sacado dos o tres discos. Ahí el primero apadrinado por Mark Knopfler y estaba... pues en un momento de ebullición mediática máxima. Había aparecido en la película Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno, protagonizándola con Mel Gibson, y seguía pues en esa brecha, en esa senda de convertirse en un icono de la cultura popular, y con este disco pues obtuvo pues nuevamente un éxito tremendo. Un disco que incluía canciones que, por un lado, estaban compuestas, sobre todo, principalmente, por Albert Hammond, el famoso Albert Hammond, que también triunfó hace ya muchas décadas por aquí. Y luego también, por otro lado, pues había canciones de Tony Joe White, como la que vamos a escuchar ahora. Tony Joe White, que falleció, yo creo que en 2017-2018, el auténtico artífice de aquella etiqueta de rock pantanoso, que prestó varias canciones a Tina Turner. Y una de ellas sirvió para abrir este disco resplandeciente de rock de frecuencia modulada, esta canción titulada Steamy Windows. Oh, Pues aquí estaba Tina Turner con este disco Foreign Affair, este super éxito mundial, y esta mujer que en el vídeo de esta canción nos enseñó cosas que hasta el momento no conocíamos. Bueno, pues encaramos la recta final del Rocktubernio. Este es un programa que se emite en directo, con todas las vicisitudes que ello puede conllevar, y que se emite, pues eso, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza. También nos puedes escuchar por streaming y a través de podcast. Y aquí seguimos, vamos encarando, como digo, la recta final del programa de esta noche. Nos quedan dos canciones y vamos a cambiar totalmente de tercio para pinchar un tema y de Az, porque vamos a recordar, Kike, a Chuck Schuldiner. Este pasado 13 de diciembre se cumplieron 20 años de su fallecimiento de cáncer a la edad de 34 años. ¿Te parece que pinchemos un tema de Az? Pues de Az, uno de los grupos que más han influenciado posteriormente, claro, a muchos grupos. Efectivamente. Aquí estamos hablando de, pues eso, de uno de los padres del death metal, de Chuck Schuldiner, una figura icónica en lo que es el metal extremo, un precursor y luego renovador del estilo death metalero, líder de Control de Nied y sobre todo, pues el líder de Death, uno de los grupos más reconocibles de la historia del death metal. Y que además me estabas comentando antes que tocaron en casetas, ¿no? En su día. En casetas, sí, en su día no pude verlos, pero los colegas sí que lo han contado. Que no fue una de sus mejores épocas, casetas, pero es un hito en la historia del metal aquí que tocase Death en Zaragoza. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues aquí me he traído una reedición de su segundo disco, del Leprosy. Su segundo álbum de los Death del año 1988, en una reedición muy cuidada y muy chula, y lo que va a sonar es Pull de Plug. Yeah. Vaya mierda. ¡Es un puto disco de pop! ¡Hostia! ¿Lo entiendes? Creo que sí, es bastante genial. Somos metaleros, somos fans. Es muy bien. El espíritu rocktubérnico. Rocktuber. Los jueves de 9 a 10 de la noche. Joder, esto se ha pasado volando, ¿no? Nos hemos quedado temblando, pero las listas nunca podrán con nosotros. Y hasta aquí el Rocktubernio de esta noche. Falta una última canción que nos va a presentar Quique, de uno de los grupos que íbamos a ver mañana y que se ha suspendido el concierto pues por los problemas derivados de la pandemia, ¿verdad? Pues sí, esperemos que se pueda celebrar dentro de no muy tarde. Exacto. Enseguida. Vamos a pinchar para finalizar el programa un grupo riojano. Riojano de Logroño, Aposento, como hemos dicho, iba a tocar mañana, que casualmente en uno de sus discos versionan la canción de Death, Pull the Plug, que ha puesto Miguel. Ah, mira, qué casualidad. Casualmente, sin estar preparado, sí. Es la misma canción. Ha habido bastantes conexiones hoy, ¿eh? Algunas no se van a poder escuchar, pero las ha habido ahí en el subterráneo del Rocktubernio. Bueno, pues Aposento es un grupo de la primera ola del death metal español que se hizo en los primeros 90 y queda en activo, bueno, que dejó de tocar una temporada, que en activo queda uno de sus componentes, que es Manolo, que está en todos los ajos del metal español, pues ahí está, Manolo. Manolo. Seguro que lo escucha esto. Uh-huh. Y bueno, este disco está recién sacado del horno, me lo trajeron ayer, lo pedí. Es un CD del año 97, su primer CD largo, porque hasta esa fecha, los primeros 90, habían sacado un par de demos que se cotizan un montón por internet, por cassette. Uh-huh. Y nada, vamos a escuchar la primera canción, que se llama... El disco se llama Welcome to Darkness y lo que va a sonar es Bless us Satan. Bendícenos, Satan. Bueno, este disco, que me acuerde también, se lo dedico esta canción a mi amigo Jerónimo, aunque sea un falso heavy y esté acabado, pues que para que vuelva a la senda del metal. Y creo que es juez, ¿no? Jerónimo. Sí, por nuestro eso, amigo juez. Por eso. Que esperemos, venga aquí algún día. Sí. Aquí a poner orden el señor juez. Pues nada, pues amén y terminamos. Hasta el próximo jueves.